amiga, van como flores por la gran ciudad. Hablando cosas van en un bus a gran velocidad. El transcurrir de las horas les traerá la sorpresa del día que nunca falta. Mis dos amigas van como flores por la gran ciudad. Cantando siempre están una canción de felicidad. Lo puedes ver en sus ojos, en sus sonrisas, en sus cantos que son tan suaves como la brisa. Van como flores por la gran ciudad, cantando siempre están una canción de felicidad. Lo puedes ver en sus ojos, en sus sonrisas, en sus cantos que son tan suaves como la brisa.